¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El puertorriqueño Carlos Correa batió 3 imparables y produjo 3 carreras, mientras que el venezolano Pablo López lanzó 7 entradas en blanco para ayudar a los mellizos de Minnesota a vencer 6 carreras por 2 a los Astros de Houston el domingo por la noche en el juego 2 de la serie divisional de la Liga Americana. Correa, una estrella en octubre por muchos años en Houston, regresó a la postemporada con deseos de venganza tras lamentarse lo mucho que extrañó los playoffs cuando Minnesota se tambaleó el año pasado en su primera temporada con los mellizos. Correa, que batió un doble productor en la primera entrada, pegó otro batazo con las bases llenas en la quinta y conectó un sencillo al central, impulsando 2 carreras más, dándole la ventaja 5-0 a los mellizos. El boricua, que tiene 8 imparables y 4 carreras producidas en 4 juegos esta postemporada, ayudando a los mellizos a lograr 3 victorias en estos playoffs. Seguimos con los Diamondbacks de Arizona, que propinaron barrida a Milwaukee la semana pasada y la paliza que le propinó a los Dodgers en el juego 1 de la serie divisional del sábado pasado. Arizona ha anotado 22 carreras en los playoffs contra 7 de sus oponentes. En otras palabras, han hallado la forma de encenderse en el momento indicado. Esa es la confianza que tenemos entre todos aquí, dijo el receptor del equipo, el venezolano Gabriel Moreno, quien lleva 2 jonrones y 4 empujadas hasta ahora en esta postemporada. Nos sentimos bien en el plato y eso es buenísimo de verdad. Así es que se gana el juego de verdad, tomando buenos turnos de picheo tras picheo. Sin duda, ese ha sido el caso para los Diamondbacks desde que el arranque de su serie contra Milwaukee. En sus 3 choques de playoff han conectado 6 cuadrangulares y un total de 14 extra bases con un OPS colectivo de 902. Y todo eso ha sido contra 3 abridores de renombre: Corbin Burnes, el dominicano Freddy Peralta y Clayton Kershaw. Ahora pasamos a la NFL con Patrick Mahomes, que lanzó 2 pases de touchdown en el tercer cuarto, uno hacia Travis Kelce, luego al All-Pro Tie, que abandonara brevemente el encuentro con una lesión de tobillo, y los Chiefs de Kansas City derrotaron el domingo por la noche a los Vikingos de Minnesota 27-20. Mahomes completó 31 de 41 pases para un total de 281 yardas sin entregas de balón en su presentación más eficiente de la temporada para los Chiefs con 4-1. Vigentes campeones del Super Bowl, quienes volvieron a ganar pese a no tener su mejor forma. Y en el fútbol internacional, la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, pospuso por al menos 2 semanas todos los partidos programados a realizarse en Israel tras el ataque sorpresivo de Hamas. A la luz de la situación actual en Israel, la UEFA ha decidido posponer todos los partidos programados en Israel en las próximas semanas y las nuevas fechas se confirmarán a su debido tiempo, dijo la UEFA en un comunicado este domingo. Eso incluye el partido de Israel frente a Suiza por la eliminatoria de la Euro 2024, que estaba programado para el jueves en el estadio Bloomfield de Tel Aviv. La UEFA continuará monitoreando muy cerca la situación y se mantendrá en contacto con todos los equipos involucrados antes de tomar una decisión sobre las nuevas fechas o cambios potenciales para otros compromisos venideros, dijo la UEFA. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.